Amenaza. Me paso toda la noche pensando en cuándo volverás. Como yo te hacía el amor que ponía tu mente a volar. Y ya no sé ni qué hacer, nunca lo pude entender. Solo dame una razón para olvidarte. Es que vivo pensándote todas las noches de aventura, los días de locura, extrañándote. A la segura, sin días de amargura, sigo pensándote. En cuando lo hicimos fue el día sin parar. Solo dame una razón por olvidarte. No sabes cuántas noches he pensado en ti y me desvelo, extrañando tu beso, tu piel, tu pelo. Todas las locuras que hacíamos antes del amanecer, conduciendo contra el mundo sin querer. No sé si tú te acuerdas cuando lo hicimos bajo la lluvia, la parte atrás del carro, en la playa, ideas tuyas. No estaba dispuesto y nunca te puse pretexto. Te quisiste y le dije lo acepto. Éramos como dos almas gemelas, hemeras. Se metió el destino y rompió todas las escaleras. No sé si era el piquete o que siempre estaba afuera, pero nunca faltaron las ganas de comerte entera. Es que vivo pensándote todas las noches de aventura, los días de locura, extrañándote. A la segura, sin días de amargura, sigo pensándote. En cuando lo hicimos fue el día sin parar. Solo dame una razón por olvidarte. Nunca faltaron ganas de hacer lo prohibido y lo indebido, de andar por el mundo, hacer lo atrevido, visitar los mejores lugares sin que te lo cuenten, y comprar las mejores marcas, no importa lo que cuesten. Recuerdo los domingos, vacilón y chinchorreo, el combo con la moto y pendiente al matineo. Mami siempre estaba paso toda la noche pensando en cuándo volverás. Como yo te hacía el amor que ponía tu mente a volar. Y ya no sé ni qué hacer, nunca lo pude entender. Solo dame una razón para olvidarte. Es que vivo pensándote.